Bueno, y de Asturias nos vamos a Sevilla. En Sevilla, el grupo de investigación Julieta de la Universidad está desarrollando dos proyectos, en concreto el proyecto Avidea, que es el asistente virtual para personas con deficiencia auditiva, y otro proyecto ya desarrollado, pasado, el proyecto Talk, que es un proyecto de gestión multilingüe y multimodal de diálogos hablados que facilita a personas con deficiencia física de movilidad controlar los dispositivos del hogar mediante un mayordomo virtual. Para hablarnos de estos dos proyectos, tenemos al otro lado del teléfono a José Gabriel Amores. Él es profesor de Filología Inglesa e investigador principal de estos proyectos. Buenos días, José Gabriel. Hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena por tener una mente tan privilegiada, lo primero. No. Privilegiado es el grupo que tengo de investigación, ¿no? Fantástico. Y segundo, bueno, pues venga, háblenos un poquito de lo que es el proyecto Avidea. Bueno, si no te importa, quizá empezaría hablando del proyecto TOC, que ya en el tiempo terminó ya. Exacto. Es un proyecto europeo en el que participamos en varias universidades de Europa, entre ellas Sevilla. Y en nuestro escenario se trataba de desarrollar, como bien has dicho, un sistema de gestión de diálogo multilingüe y multimodal para el entorno domótico para personas con discapacidad. ¿Esto qué significa? Pues la capacidad de controlar los dispositivos del hogar, de la luz, de la persiana, el teléfono, etcétera, mediante una pantalla táctil o también mediante la voz, de forma multimodal, o sea que dependiendo de la discapacidad del usuario podía elegir algún tipo de interacción según sus preferencias. Por ejemplo, si no tenía dificultad para hablar, podía perfectamente emitir sus instrucciones en lenguaje natural hablando un micrófono, reconocimiento de voz y el mayordomo virtual, que se llamaba Ambrosio, pues ejecutaría la orden. Si por el contrario, pues es una persona que en ese momento a lo mejor no podía hablar por estar hablando por teléfono, por ejemplo, y tenía que realizar una acción, también tenía a su disposición un tablet PC, un ordenador con pantalla táctil, y podía emitir cualquier tipo de instrucción también por medio de menús que aparecían haciendo clic sobre la pantalla, ¿no? O también podía hacer una combinación de ambas modalidades, que quizá lo más novedoso en nuestro caso. Podíamos decir cosas como enciende esta luz, y a la vez que decía esta, pues hacía clic sobre una luz en concreto y el sistema fusionaba ambas instrucciones, una que provenía del reconocimiento de voz y otra que provenía de la pantalla táctil, y la fusionaba en un único acto de habla y gestionaba la acción, ¿no? Además, por último, lo quizá también novedoso de nuestro sistema, que vamos a publicar ahora un libro, era el cambio dinámico de lengua. O sea, en cualquier momento el usuario podía decir, cambiemos a inglés, y entonces empezaba a interactuar con el sistema en inglés. Y Ambrosio era, entendía perfectamente. Efectivamente. ¡Qué maravilla! Así que, y además lo más curioso del tema es que podía, que el sistema guardaba la historia del diálogo. Quiero decir, tú podías decir, enciende esta luz, y dice, bueno, ¿a cuál se refiere? Y ahora le digo, cambia a inglés. Entonces, a continuación, el sistema le volvería a preguntar, ¿a cuál se refiere? En inglés, ¿no? O sea, que no perdía la historia, no tenía que reiniciar el sistema ni nada, sino no perdían la historia del diálogo. Qué bueno. Bien, el sistema ese ya terminó, ese proyecto, el proyecto TOC ya terminó y fue evaluado muy positivamente por la Comisión Europea. A partir de ahí surgió una empresa, Intelligent Dialogue Systems, una spin-off de la Universidad de Sevilla, del grupo de investigación, que desarrolla sistemas de diálogo para asistentes virtuales encastrados en páginas web o también para atención telefónica. Y que también ha colaborado con ustedes en Avidea ahora. Exactamente. Entonces, esa empresa desarrollada para la Junta de Andalucía, para el Servicio Andaluz de Empleo, desarrolló un asistente virtual para búsqueda de empleo. Y como añadido a ese asistente virtual, queremos añadir la posibilidad de que pueda estar accesible para personas con discapacidad auditiva, o sea que con deficiencia auditiva, y eso es el reto más importante, ¿no? En este caso, lógicamente, no va a poder el sistema, hoy en día todavía no es posible reconocer los gestos y la lengua de señas de los usuarios, pero o sea que el usuario tendría que teclear su petición. Ya. Pero lo que sí va a obtener es el resultado de esa petición y las instrucciones, etcétera, lo va a obtener mediante un avatar, un personaje virtual que le va a sintetizar mediante lengua de señas la respuesta. Sí. Ajá, es una buena iniciativa. Hoy hemos estado hablando con el Ayuntamiento de A Coruña, que han implantado un sistema, al contrario, hay una webcam. Bueno, sí. No tiene nada que ver, pero bueno, también era una forma de los servicios públicos poder salvar esta barrera, ¿no? Uh-huh. Hay una webcam dirigida al cliente, bueno, al usuario, él hace su pregunta y hay otra persona, bueno, pues en un centro viendo lo que dice esa persona, que tiene a su vez pues como una videoconferencia, ¿no? Yeah. Y entonces le hacen en lengua de signos la traducción o la respuesta y tal, ¿no? En este caso, en vez de ser otra persona, sería nuestro avatar, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Nosotros sintetizaríamos mediante un avatar, un personaje virtual, mediante lengua de señas, la respuesta, ¿no? Y en este caso, Avidea se va a implantar en lo que es... Como prototipo, como piloto en el Servicio Andaluz de Empleo, como una maqueta que queremos probar esta idea. Sí. Es un proyecto de investigación y, por tanto, no estará... Bueno, si ellos quieren comercializarlo, quieren después comprarlo, pues será cuestión del Servicio Andaluz de Empleo. Pero por ahora es simplemente un proyecto de investigación y, como piloto, queremos implantarlo ahí para ver cómo funciona. Y el proyecto Talk, que ya es un proyecto que además se ha evaluado positivamente. ¿Ya hay personas que tienen Ambrosios en su casa? No, me temo que no, porque quizá la dificultad más importante es una cuestión económica de implantación, sobre todo de micrófonos ambientales en toda la casa. La cuestión de captación de la voz en un entorno del hogar, como querríamos hacerlo nosotros, que es que la persona, pues lógicamente, fuera andando por su casa y fuera hablando. Claro, eso tranquilamente. Plantea muchísimas dificultades a nivel técnico, porque el sistema tendría que estar continuamente escuchando. Aunque nosotros lo que implantamos en nuestro sistema era lo que se llama una hot word, una palabra clave, uh-huh. hasta que el sistema está continuamente intentando entender, y cuando entiende esa palabra es cuando realmente se pone a reconocer las instrucciones. O sea, no está intentando continuamente entender todo lo que oye en la casa, sino que solamente estaría esperando que le dijeran la palabra mágica, Ambrosio, en este caso un vocativo, ajá. y entonces Ambrosio se despertaría y diría, bueno, ¿qué es lo que quiere? Aquí estoy a su servicio. Uh-huh. A mí me llama la atención que usted, siendo profesor de filología inglesa, como que no le colocó muy bien ahí, ¿eh? Perdóneme. Sí, un poco bicho raro en el departamento también, sí. El origen está en que en mi tesis doctoral me dediqué a la traducción automática. Hice un máster en Inglaterra sobre traducción ajá. automática por ordenador. Ya. Y a la vuelta después estuve en Estados Unidos un par de años trabajando allí en un sistema de traducción automática, y volví a Sevilla, a la universidad, y monté el grupo de investigación en procesamiento de lenguaje natural. Lógicamente, yo programo algo, pero necesito contar con programadores informáticos, que claro. son los que realmente implementan las ideas, ¿no? Uh-huh. Pues muchísimas gracias por su tiempo, José Gabriel, y enhorabuena por tantas buenas ideas. Muchísimas gracias, buenas tardes. Un saludo. Continuamos en De Buena Mañana, de Hoy Radio. Seguimos, hoy se han dado cuenta que nos hemos saltado el informativo, y es que nuestros interlocutores están muy dicharacheros y esto está bien, más entretenido. Continuamos con la música que nos trae Miguel Bosé, Morena Mía. Morena mía, voy a contarte estadios. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres, morena mía, y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Morena mía, siete son los pecados cometidos, suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido. Y por mi parte sobre lo que me das, dámelo bien.

y ustedes necesitaban un himno, y entonces fue cuando se reunieron con Juan Carlos Irízar. ¿Es así? No, nosotros ¿algo teníamos así? Relación con el entorno de Juan Carlos. Ya. Y andábamos buscando colaboraciones de todo tipo. Y entonces una amiga común de los dos nos dijo, os voy a presentar y os voy a hacer un regalo. Y el regalo fue el presentarnos a Juan Carlos. Ajá. Y ahí es donde Juan Carlos entra en la vida de Galak, ¿no? Así es. Juan Carlos conoció, nos dijo, contarme cosas, lo que sentís, lo que pensáis, lo que creéis que quiere que sea vuestro centro. Y le mandamos pues correos diciéndole frases, diciéndole pensamientos, incluso fotografía. Ajá. Y él pues ha hecho una obra preciosa que estamos súper contentos y agradecidísimos. Juan Carlos. ¿Juan Carlos Irízar? Sí, ah, sí, Marina, sí. Creía que se me había ido. No, no, no me he ido, sí, es que me he quedado relajado. Escuchándolo a Miquel me quedo súper relajado. Yo que me dedico solamente al mundo, es que basta que veas un poquito de la carne que tengo por el cuerpo, ¿eh? Es que está todo lleno de corcheas y de semicorcheas. Y entonces, nada más que yo tuve la suerte de conocer a Miquel y a Alicia Figueroa también, pues por medio de Arantxa Olaizola, lo que para mí me transmitieron la idea, pues para mí, pues que es que sea una persona que lo único que tiene música en su interior y querer transmitir por medio de sentimientos, pues para mí fue pues como una alegría muy grande y una gozada poder hacer este himno para ellos. Y más, si ha dicho que les ha gustado, pues qué quieres que te diga, María, para mí es lo más grande que me pueden decir, ¿no? Uh-huh. Pues a raíz de ahí usted hace el himno para Galak y después, bueno, sigue componiendo porque no para de componer. Bueno, es mi vida es totalmente a la composición, a la creatividad. Y lo que hago es pues todo lo que se me transmite al cabo del día para mí lo mejor es hacer un regalo musical. Entonces, todos los días necesito escribir, no todo va para los discos o para esto, ¿no? Pero me gusta hacer regalos musicales y me gusta transmitir mis sentimientos por medio de música. Entonces, lo que es este disco, he cogido tres pilares, pero basándome siempre en el Galak Zabalik, que está, pues eso, como un... en plan cariñoso dedicado a Miquel y a Alicia y a todo el entorno del deporte adaptado de Guipúzcoa. Después pues bueno, también aprovecho pues para también estoy un poco estoy dedicado también al psiquiátrico y también y de Arrasate de Mondragón, y entonces ahí también tengo un coro de mujeres con problemas mentales y esto, pero bueno, suelo ir allí todas las semanas y estoy encantado. Y después también he aprovechado también al mundo del autismo, te puedes dedicar a algunos temas, aprovechando para que el disco fuera un poquito más redondo, ¿no? Ajá. Y entonces pues he estado ahí haciendo regalitos musicales pues a estos lugares donde tanto están ayudando a las personas. Ajá. Y en el caso de Miquel, pues que no hay más que decir que es un hombre al que le deseo que algún día compartamos en este proyecto tan grande que están haciendo estos en San Sebastián, pues pueda yo disfrutar al lado de él en una piscina y que pueda compartir y cambiar de posición, porque es una persona que lleva muchos años en la misma posición. Yo quiero que cambie también un poquito la posición de Miquel y que pueda disfrutar conmigo, y si se puede ser escuchando música mía, pues va a ser lo más maravilloso de mi vida. Pues Miquel, tiene que darle ese regalo, ¿eh? Sí, pues yo espero poder hacerlo, porque efectivamente llevo muchos años en una silla de ruedas ya. Y quieto, ¿verdad? Pero siempre encanta que este tipo de música... yo pensaba que iba a ponerme una música que me iba a poner en marcha, ¿no? Que me iba a poner... iba a salir disparado de la silla, pero no. Me ha puesto una música para soñar, para estar a la noche oyendo bajo el piano y este vals fantástico que nos ha dedicado. Ajá. Bueno, Marina, perdona, pero le he hecho un poquito el vals también, para que bailemos todos. Y el día que nos veamos, Marina, para que tú también puedas bailar, un vals bastante relajado, tranquilo. Ajá. Y después a él también, aparte, le he dedicado uno que tiene un poquito más de cañita, que le gusta a él, sí, música más... Música caribeña. Eso. Bueno, hay una bailarina de danza clásica en silla de ruedas, bueno, danza clásica, de ballet, vamos... que es maravillosa. Pues, yo... conozco, pero estaría encantado de conocerla. No, pues, no la conozco, Marina. Pues ahora mismo no tengo el nombre en mi cabeza. Yo soy discapacitada y pierdo la memoria con mucha facilidad. por mi discapacidad. Por otras capacidades. Claro. Yo tuve la oportunidad de ver un documental y era impresionante cómo se movía en la silla de ruedas acompañada con otros bailarines sin discapacidad. Sí. Impresionante, impresionante. Realmente. Buscaré el dato. Les encantaría, hombre, porque, bueno, todas las personas necesitan, tienen un tema, ¿no? Pero eso, por ejemplo, sería grandioso el verla o cómo lo hace verla, ¿no? Yo voy a buscar el dato y se lo voy a mandar. Jo, qué bien, Marina. Hay que hacerle un tema. Y a ti también otro, Marina. Bueno. Yo vivo en el monte y en el monte uno está todo el tiempo. Yo estoy, mira, no sé si oí los pájaros, pero aquí estoy entre ovejas. Uh-huh. Ovejas. Qué bonito. Vacas. Continuamente, yo hablo más con los animales que con las personas, porque es que aquí estoy muy pequeño. Claro, Miquel es de capital. Ajá. Pero yo aquí estoy en el monte. Yo vivo en el campo también, pero es castellano manchego, entonces es más seco. Más llano, ¿no? Zubiarre decía. Hay más gallinas que vacas. Gallinas, mira. Hay más gallinas que vacas. Tengo. Es que aquí hacemos muchas pruebas de bueyes y todo esto, esta zona. El levantamiento de piedras y todo esto. Entonces, aquí hay más vacas, bueyes y ovejas. Ovejas tengo enfrente mío, tengo un montón de ovejas ahora mismo. Uh-huh. Están tranquilas, hace buen tiempo. Qué gozada. Sí, Marina, pero bueno, no pasa nada, Pero bueno. Está abierto para todos los que quieran venir, Vale. Y aquí se inspira uno bien para regalar cosas. En mi caso, música, ¿no? El casero que está a lo mío aquí está haciendo quesos. Entonces, ese es quesos, porque ahora están las ovejas están con los pequeñitos, entonces aquí hay otros que hacen quesos, pero bueno, en mi caso música. Ellos no me entienden a mí, yo a ellos sí porque me encanta el queso, pero bueno. Pero seguro que hacen mejor queso porque tienen a un músico cerca. Entonces, cuando usted está tocando su piano, Seguro, que las vacas lo notan y lo sienten. Pero Marina, él me ven haciendo música, no sabes, porque es que yo soy de los de antes, ¿no? Entonces que hago música con el papel pautado, y entonces él me dice, en vasco me dice, ¿tú qué chorradas estás haciendo? ¿Pero eso para qué? Me dice, ¿para qué? Esto, le digo, esto es para una cosa que me sale de dentro. Y me dice, a mí de dentro me puede salir apetito, ganas de comer, no sé qué, pero eso, ¿para qué va? Si eso no vale nada, me suele decir. A mí me hace gracia. A mí me hace gracia porque no todos tenemos que ser iguales. Entonces, me gusta porque ellos tienen cosas que yo no sé y me gusta aprender. Y entonces, esto no les puedo transmitir, ya quisiera yo, de que él también escribía un poco de música. Bueno, ¿y qué es lo que ha querido transmitir, volviendo al tema, qué es lo que ha querido transmitir en este CD dedicado a esta asociación, que su nombre, por cierto, significa Alas Abiertas? Exactamente. Es el nombre de la fundación que, a su vez, va a gestionar un centro en la playa de la Concha de San Sebastián, que está hecho por y para personas discapacitadas, uh-huh, con diversidad funcional, pero abierto a la población en general. Entonces es un centro de salud y deporte, yeah, en el que hemos querido hacer lo que llamamos la inclusión inversa, en el sentido de que no va a ser un sitio donde las personas con discapacidad podamos ir, sino va a ser un sitio donde todo el mundo pueda venir y preferentemente los VIP seamos las personas con un tipo de diversidad. Ya. Ah, pues es otra forma también de integración, ¿no? Exactamente, de alguna manera para que venga la población, porque vamos a hacer unos servicios confortables, de calidad y dignos en este ámbito. Uh-huh. ¿Y cuál va a ser la especialidad? ¿Si va a haber alguna terapia especial? Mira, es un centro que tiene 4.000 metros cuadrados, está en la playa de la Concha de San Sebastián, uh-huh, en los metros cuadrados más caros de todo el estado, uh-huh, y va a tener tres ámbitos, que va a ser el ámbito de recuperación por medio de una medicina deportiva, ¿ya? Un segundo que va a ser el tema de deporte participativo y deporte de alto rendimiento para las personas en situación de discapacidad, que tengan un nivel de alto rendimiento, y también personas o atletas no discapacitados de alto rendimiento, y luego una zona de formación y de spa. Ya, pues mire, es la oportunidad en el spa de poner la música. Sí. Ya tenemos intención que hablábamos antes, para la música. Y de poderse dar ese baño que bueno, le tenemos proponía. La playa en la Concha a metro y medio. Entonces en una silla anfibia, sin problemas. Efectivamente. Uh-huh. La playa de la Concha además es una playa que es bastante accesible. pues van a hacerla, afortunadamente, gracias a la posibilidad de crear este centro, una rampa muchísimo menos inclinada, con muchísimo menos porcentaje, y que va a ser accesible para todo el mundo, en cochecitos, para mayores y para gente en situación de discapacidad que tenga problemas de movilidad. Bueno, y Miquel, cuéntenos, ¿qué se siente ver que un músico, pues como Juan Carlos, decide dedicarles un CD? Sí. Me imagino que tiene que ser emocionante, ¿no? Decir, bueno... Pues la verdad es que en el tiempo que ha tardado en hacerlo, hemos estado expectantes. ¿Cómo saldrá? ¿Cómo será la música? Si podemos ponerla a la noche, si eso es para el día, si, bueno, y al final, cuando la oímos, nos ha gustado algo en euskera, él te lo podrá decir, dice una frase en la mitad del vals, una niña, diciendo que si tú entregas la mano a una persona con discapacidad, si le extiendes la mano, vas a recibir su corazón. Sí. Y todo eso emana esa música. Uh-huh. Y estamos seguros, que ya le dije a él, que lo vamos a poner todas las noches en la Bahía de la Concha de Donosti. Cuando cerremos el centro, va a ser el himno que va a cerrarlo. Qué bonito. Yo he intentado en las noticias, antes de las entrevistas, hacemos un apartado de noticias, he intentado pronunciarlo en euskera y he hecho el ridículo. No, no, porque... pero es porque hace el ridículo. Pero es que es tan bonito, me encanta cómo suena. Entonces a mí me gustaría... que Juan, sí, Carlos me lo dijera en euskera, porque yo lo he dicho, pues, muy mal. Y seguro, pues, que he dicho por usted, suena más bonito. Sí, a ver, Juan Carlos. Bueno, va por los dos, sí, por todas las personas que nos están escuchando. A ver, ezin duei eskua luzatzen badiegu, bihotza jasoko dugu. Bihotza es el corazón. Recibirás el corazón al cambio, ¿no? Creo que es el mejor mensaje que se puede dar a la sociedad, ¿no? A esta sociedad que yo creo que es generosa, pero que a veces... parece que nos cuesta, ¿no? Que nos cuesta una cosa normal, ¿no? Nos cuesta un poquito mirar para los dos. Yo veo los polideportivos aquí en Zarautz, pero siempre que viene una persona así, parece que como que nos cuesta. Oye, pero tiene que ser una cosa natural, de pedagogía, de una cosa que nos sale de dentro, ¿no? Es una cosa normal. Yeah. Porque parece que a veces, no sé, vemos una cosa rara, como, no, es una cosa natural, que tenemos que todos estamos en el mismo esto. Uh-huh. Todos tenemos que tener las mismas oportunidades y todos tenemos que estar, si estamos en el mismo camino, todos tenemos que seguir igual. Al que le cuesta un poquito más, venga a echarle un empujón y venga para adelante. Porque esto es así, y gozar con todos. Hombre, yo creo que se trata de que todos nos demos cuenta de que nuestras capacidades son diferentes, claro. Pero no solo personas con o sin discapacidad, todo el mundo tiene capacidades diferentes. Claro. Yo puedo tener muy bien las manos y pintar desastrosamente. Marina, y sin embargo, bueno, pues o sea, las diferencias son innatas en la naturaleza humana, Marina, y hay que respetarlas. Dígame. Mira, hay un, para nosotros tenemos un reto, y es que así como esa bailarina de ballet te produce, es arte, uh-huh, queremos que la discapacidad, te va a parecer una demagogia, pero que sea belleza, que sea diversidad, que sea riqueza para la sociedad. Uh-huh. Y que lo que vayamos a hacer las personas con discapacidad sea considerado de tal manera que los demás vengan de nosotros a adquirir nuestros servicios. Cuando consigamos dar ese cambio, de que seamos no solamente una parte, además de la sociedad, sino que los demás nos necesiten, que creo que ya nos están necesitando, porque cada vez más estamos creando puestos de trabajo, cada vez más estamos creando riqueza para este país, creo que empezarán a tener una consideración superior a la que tenemos actualmente. Uh-huh. Seguro. Además, qué bonito tiene que ser compartir en una piscina con Miquel y con personas bonito, así, ¿no? Encantado, además, hacer unas risas. Que peso 90 kilos. ¿Eh? Que peso 90 kilos, más bien ser un ballenazo. No pasa nada, pero pasar a gusto, echarnos unas risas. Y qué bonito tiene que ser eso, Miquel. Porque eso, y además, que me puedas dejar ir allí donde estás tú, que es lo que quiero yo. Bueno, pues Miquel, que nos invitéis a nosotros, ¿eh? Pues tú y yo vamos a podamos, y que podamos disfrutar de ese momento, hablar de esto y tal. Y escucha, un reto podemos hacer. ¿Por qué no hacemos tú y yo un baile, un vals acuático ahí en la piscina? ¿También? ¿Eh? Eso sería me bonito. Tú del este y me das una vuelta de ahí. No sería como la de las sillas ruedas, pero yo por lo menos estaría yo encantado, Además, Miquel, yo tengo también otro reto y ya, yo os estoy haciendo otro tema, porque pero ahora más relajado porque estoy pensando en el agua. Bien. Y además, más os voy a decir que ayer me pegué el primer baño aquí en Zumaya, en Las Rocas, el primer baño del año. Y ya me he relajado de tal manera que a la fuerza, y cuando pienso en el agua, pienso en ti, Miquel, en ti y en vosotros. O sea que nos relajaremos con el agua muy tranquila, muy tranquila. Era porque soy piscis, era por eso. Entonces salen las corcheas y las escamas por ahí. Uy, Marina, es increíble, ¿eh? Esto es horrible. Ya quisiera daros un poquito de un brazo mío así, aunque sea para un cuarto de hora, para que veáis cómo vibra eso, ¿eh? De verdad, Marina, es algo horrible, ¿eh? Bueno, yo quiero tener otras sensaciones diferentes, mujer. Mí hoy no me ha dado tiempo a conseguir ningún tema suyo para poderlo poner, por lo menos de fondo, mientras conversábamos. Pero prometo que lo haré para Marina, que nuestros yo te oyentes... enviaré varios discos para que tengas ahí. Y por lo menos si te gusta y les gusta a los que nos escuchan, pues mira, estaré encantado. Puedes hacer lo que quieras, ya te he dicho antes, además. Ajá. Y porque me gusta que por lo menos lo que hago guste, ¿no? Claro. Porque eso es lo que más quiere una persona creativa, ¿no? Uh-huh. Entonces te haré llegar, no te preocupes. Muy bien, pues... Y ya verás qué guapo está Miquel, qué guapo está. Y Alicia, están guapísimos ahí. Bueno, son guapos, que están, no, son... Picarrones del norte. Ha sido un placer hablar con los dos. Miquel, que sigan todos sus proyectos funcionando. Que ese centro, bueno, a pie de playa, sea todo un éxito y realmente sea un modelo de integración. Y Juan Carlos, ¿qué le voy a decir? Que ha sido un placer. Y muchas gracias por regalarnos su música. Muchas gracias a ti, Marina, por acordarte. Y a Miquel también, que ya le veré un día de estos. Y un abrazo muy grande a todos. Seguimos en contacto. Un beso. Igualmente, continuamos. Agur. Continuamos en De Buena Mañana.